15. El sexto planeta era un planeta 10 veces más vasto. Estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. «Toma, he aquí un explorador», exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco. Había viajado tanto. «¿De dónde vienes?», díjole el anciano. «¿Qué es este grueso libro?», preguntó el principito. «¿Qué haces aquí?». «Soy geógrafo», dijo el anciano. «¿Qué es un geógrafo?». «Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos». «Es bien interesante», dijo el principito. «Por fin un verdadero oficio». Y echó una mirada a su alrededor, sobre el planeta del geógrafo. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso. «Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océanos?». «No puedo saberlo», dijo el geógrafo. «Ah», el principito estaba decepcionado. «¿Y montañas?». «No puedo saberlo», dijo el geógrafo. «¿Y ciudades y ríos desiertos?». «Tampoco puedo saberlo», dijo el geógrafo. «Pero eres geógrafo». «Es cierto», dijo el geógrafo, «pero no soy explorador. Carezco absolutamente de exploradores. No es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos».